Lo primero voy a presentarme y presentar a los compañeros que me acompañan. Mi nombre es Guillermo López Aliaga y soy técnico del Servicio de Innovación, profesor asociado del Departamento de Arte y director de este maravilloso lío que venimos a presentar hoy aquí, que es la Escuela de Cine UMH. Me acompaña por el otro extremo el profesor doctor Mario Pol Martínez de la Universidad Miguel Hernández, Manuel Chapuli, ilustrador, y Fran Mateu, cineasta y guionista. Bien, vamos a comenzar esta presentación haciendo una pequeña introducción sobre qué es el proyecto de la Escuela de Cine UMH, por si no lo conocéis. A continuación haremos la proyección del cortometraje Hell West, que es el corto que rodamos en la tercera edición, este verano pasado, no el anterior. Le seguirá un pequeño making of para que veáis un poquito cómo se cocinó todo este lío que supuso el rodaje del corto de Hell West. Y a continuación haremos una pequeña mesa redonda, donde los compañeros podrán comentar un poco cómo ha sido, dentro de sus respectivos ámbitos, participar en una experiencia de este tipo. ¿Vale? Bien, respecto a la Escuela de Cine, cabe señalar que es un proyecto formativo en el que llevamos trabajando ya 4 años en la universidad y que fue creado con la finalidad de complementar la formación académica que reciben los estudiantes de los grados en Comunicación Audiovisual y Bellas Artes de nuestra universidad mediante la realización de rodajes cinematográficos profesionales. De tal manera que no solo les contamos cómo se hace el cine, sino que mediante su participación en este programa formativo tienen la posibilidad de comprobar, trabajando mano a mano con docentes y profesionales, cómo se hace cine. Este proyecto integra, a 4 grandes colectivos, como son, por un lado, los estudiantes, que son los grandes protagonistas, también los alumnos o egresados, que son estudiantes que ya han terminado sus titulaciones, pero que aún así colaboran con la universidad, en nuevos proyectos, el propio equipo docente y profesionales externos de la industria que aportan, esa dosis de realidad de cómo funciona realmente el mundo cinematográfico. De tal forma que se prolonga la experiencia más allá de las aulas. Siempre lo digo, contar en clase, cómo funciona la teoría, está muy bien, es una base necesaria, pero como de verdad se aprende a hacer cine, es haciendo cine. Este proyecto nace con 4 grandes objetivos. En primer lugar, el fomento del audiovisual, estimulando e incentivando la producción de proyectos audiovisuales entre la comunidad universitaria de la Universidad Miguel Hernández y fomentando la creatividad y el talento de nuestro alumnado, que de verdad doy buena fe que es muchísimo. Tenemos estudiantes muy, muy talentosos y desde la universidad con proyectos como este intentamos poner a su alcance medios para que puedan desarrollar toda esta creatividad y todo este talento. También tiene como objetivo el crear sinergias y el fomentar sinergias entre docentes, profesionales y alumnado, con la finalidad de complementar, lo que comentaba anteriormente, la formación académica que reciben en las aulas mediante la realización de estos rodajes en los que van a poder trabajar mano a mano con gente de la industria profesionales, que en poquito tiempo van a ser sus compañeros, porque al final el mundo laboral es una extensión del mundo académico y verlo como algo que viene después es un error. Tiene que estar integrado cuanto antes mejor. También tiene como objetivo, el tema general networking, establecer estas relaciones profesionales que os comento y, por supuesto, la difusión de todos los proyectos que se realizan en la universidad con la finalidad un poco de posicionar a nuestra universidad, como una institución de referencia dentro de la formación en el ámbito cinematográfico. La Escuela de Cine tiene lugar todos los años en el mes de julio mediante, la realización de una serie de módulos formativos que tienen lugar las 2 primeras semanas de este mes. En estos módulos formativos tiene lugar una serie de charlas y, lo que es más importante, el trabajo de taller. Hay mucho trabajo de taller donde se forman los estudiantes, se aglutinan por distintos departamentos: dirección, producción, sonido, dirección de arte, dirección de fotografía. Estos grupos van encabezados por un docente o un profesional y los estudiantes desarrollan todas las funciones correspondientes al departamento. Como os decía, estas sesiones tienen lugar en las 2 primeras semanas y sirven para preparar el rodaje que tendrá lugar la última semana del mes. De tal forma que, durante estas 3 semanas se trabaja con todos los estudiantes toda la preproducción, todo el proceso, y la última semana rodamos. Cabe también destacar que todos los contenidos que generamos en la Escuela de Cine los tenemos en abierto en Internet, tanto en el canal de YouTube de la universidad. Los vídeos, los PDF, las presentaciones, todos los contenidos que generamos están disponibles para cualquier persona interesada en aprender un poquito más sobre el mundo del cine. Como os digo, podéis encontrarlos tanto en el canal de YouTube de la universidad como en el propio blog formativo que tenemos creado, que es escueladecineumh.edu.umh.es, donde podéis acceder, ya os digo, a gran cantidad de contenidos, de presentaciones, de vídeos y demás, si os interesa saber un poquito más del mundo del cine. Este proyecto de la Escuela de Cine, como os decía, comenzó en el año 2015 con lo que fue la experiencia piloto del rodaje de este corto de 66,7. Y bueno, la experiencia, aquí tenéis algunas fotos de, pues, bueno, del equipo y lo que fue el rodaje y algunos frames del cortometraje. La experiencia fue tan maravillosa y realmente, pues bueno, acabamos todos tan satisfechos que al año siguiente, en 2016, decidimos apostar un poco más por este proyecto y consolidar la Escuela de Cine con el formato que tiene actualmente, con los módulos formativos y el rodaje, lo que os acabo de comentar ahora. Fruto de este segundo año nació el cortometraje Mírame, que bueno, ya pues fue un poquito más grande en cuanto a, pues, a medios y demás, aunque ya os digo que año a año intentamos conseguir, pues bueno, que desde la universidad se potencie más y se apueste más por este proyecto, y hemos empezado con prácticamente cero y ahora tenemos como 0,5, o sea, vamos subiendo poquito a poquito año a año. Pero bueno, con mucha ilusión y mucho trabajo, que es al final lo que sustenta un proyecto como este, la ilusión, el trabajo y la pasión por el cine. Así llegamos a la tercera edición, que tuvo lugar en el 2016-2017, y donde rodamos el cortometraje que venimos a presentar esta tarde aquí, que es Hell West, escrito y dirigido por Fran Mateu. Bueno, este rodaje tuvo lugar hace 2 años, como os digo, en el Fan West del Campello, y pues bueno, se trata de un cortometraje de género fantástico. Ahora luego profundizaremos un poquito más y os comentarán ellos más, y la verdad es que la experiencia fue fantástica, como todos los años. Yo creo que un poco lo que nos mueve a los locos que nos metemos en este lío de la Escuela de Cine año a año, seguir metiéndonos, es pues bueno, las experiencias tan buenas y tan enriquecedoras que vivimos afrontando los rodajes con los estudiantes. Y realmente es algo que es muy bonito y pues que merece la pena apostar y trabajar por ello. Nada, aquí tenéis algunas fotografías de lo que fue el rodaje del corto de Hell West. Mucho calor, bueno, luego comentaremos un poco los pormenores de todo esto. Pero como os digo, una experiencia muy, muy reconfortante y muy gratificante para todos. No solo para los docentes, los profesionales, sino también para los propios estudiantes. El feedback que nos dan es buenísimo y vemos como año a año más gente se quiere apuntar, se corre la voz. Y eso la verdad es que es un motivo de gran alegría y satisfacción para todos los que estamos metidos en este lío. Bueno, aquí tenéis la foto de equipo del rodaje de final de rodaje de Hell West. Y como no queremos enrollarnos mucho, vamos a pasar a ver ya la proyección, ¿vale? Como os digo, veremos el corto, veremos a continuación un pequeño making of para que veáis un poquito cómo se ha cocinado todo esto, y a continuación pasamos al coloquio para que, pues, bueno, podamos participar y puedan comentar un poco mis compañeros toda la experiencia de este rodaje, ¿vale? Nada, espero que os guste y que lo disfrutéis. Hay historias que han desaparecido porque ya nadie las recuerda. Y hay historias que han desaparecido porque ocurrieron en poblados malditos que nadie quiere volver a recordar. Esta es una de esas historias, la historia del poblado maldito de Hell West. Thank you. ¿Crees que vendrá de verdad? Por su bien, más le vale. Pensabais que no vendría. No, no, para nada, para nada. Él es Pig Candy. ¿Pig Candy? Sí, es Pig Candy. Es mi socio. Quieto ahí, Pig Candy. Si das un paso más, te vuelo la cabeza. Y me hago un llaverito con el resto de tu cuerpo. Hell West. ¿Estás segura de que es aquí? Sí. En Hell West vivían el sheriff Marty MacGregor y su hermano, el doctor Conrad MacGregor. Eran muy queridos y respetados hasta que ella llegó. Ambos se enamoraron perdidamente de Connie Malone. Pero fue el sheriff el que logró conquistar su corazón tras salvarle la vida. El doctor, lleno de celos, desafió a su hermano. Pero cuando el sheriff estuvo a punto de acabar con él, le perdonó la vida y le expulsó de Hell West. Años más tarde, el sheriff cayó en la emboscada de unos forajidos y fue llevado más allá del Valle de Quad, donde su hermano lo estaba esperando dispuesto a vengar su humillación. Pero el sheriff logró huir, aunque para su desgracia se adentró en los territorios de una misteriosa tribu india. El jefe de la tribu, cansado de que el hombre blanco profanara sus tierras, le expulsó arrojándole una maldición. 3 días más tarde, se transformaría en una horrible bestia que contaminaría todo el aire que hubiese a su alrededor. Y aquella maldición solo se rompería cuando el día abrazara la noche y muriera el último cuervo de Hell West. Antes de transformarse, el sheriff pudo contarle a Connie Malone lo que le había sucedido y ella lo escondió, manteniendo en secreto aquel horrible suceso. Sin embargo, el aire de Hell West estaba cada vez más contaminado y sus habitantes huyeron, desapareciendo también hasta el último cuervo. Entonces este sucio poblado tiene los días contados. ¿Pero cómo conoces tú esa historia? Yo antes vivía aquí, antes de que ocurriese todo aquello y se bautizase a este poblado con ese nombre maldito. Antes de que apareciese Connie Malone, yo estaba muy unida al sheriff. Bueno, el asunto es que el sheriff MacGregor está escondido en el poblado. Acabaremos con él y llevaremos su cadáver a West Rock para cobrar la recompensa, tal y como habíamos quedado. Lo que aún no tengo claro es ¿por qué deberíamos confiar en ti? Yo he vivido aquí. Conozco hasta el último recoveco de Hell West. Está bien. Acabemos con esto lo más rápido posible. Cobraremos la recompensa y después cada uno por... mi hermano. Tengo que acabar lo que empecé. Primero tendrás que acabar conmigo. Me parece razonable. Solo ha sido una pesadilla. Así, cuando el día abrazó a la noche y murió el último cuervo de Hellwest, aquella maldición llegó a su fin. Y nunca más se volvió a pronunciar el nombre de Hellwest. Pues ya habéis visto a la criatura, Vamos a poner ahora, como os comentaba, el making para que veáis un poquito pues bueno, cómo se hizo todo esto y de qué va realmente esto de la Escuela de Cine UMH. Vale, pues si nos dan un poquito de luz, gracias. Bueno, pues ya habéis visto el corto y habéis visto un poquito con el making de estos líos tan, tan maravillosos que montamos cada año con los estudiantes y en los cuales, pues bueno, aunque sufrimos muchísimo y curramos muchísimo, la verdad es que lo disfrutamos mucho. Nada, vamos a abrir el turno de participación y, pues bueno, aquí cada uno de los compañeros pues, pueden ir comentando un poquito los aspectos que consideren de interés respecto a su participación en el corto. Empezamos por Fran, por ejemplo, o Mario, o... Bueno, tengo Tengo... Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Nada, Hell West, bueno, como ha comentado Guillermo, participé en el proyecto de la Escuela de Cine UMH, lo cual le agradezco de cara a lo que fue la tercera edición, con lo que fue el guión y la dirección del corto, básicamente. Aprendí mucho en el rodaje, la verdad, aunque la mayoría del equipo era alumnado, por mi parte aprendí mucho y, de hecho, lo que es el rodaje no tenía nada que envidiarle a nivel profesional respecto a cortos anteriores en los que había trabajado. Y bueno, la idea era hacer un poco un corto de género fantástico, pero surgió la posibilidad, ¿no?, de rodar en el Campello, en el Fan West del Campello, y bueno, hicimos la visita técnica y al ver un poco cómo estaba aquello, que bueno, si habéis estado recientemente, la verdad es que, bueno, pues digamos que escribí el guión basándome un poco en la localización como tal. No podía escribir una historia que fuera más allá de lo que disponíamos allí. Y me interesaba mucho las líneas narrativas, por lo del tema del cómic que aparece dentro, de lo que Manu Chapuli ahora comentará también. Y bueno, y era contar una historia de género fantástico, pero enmarcada en un western o en el oeste, en uno alternativo. Por eso al final también lo de las dos lunas que aparecen y demás, de que básicamente es una distopía alternativa a lo real, porque no es un corto verosímil en ese aspecto. Y bueno, ahora mismo estamos distribuyéndolo un poco. El montaje, lo que fue el montaje de la postproducción, también llevó mucho tiempo, ¿eh? Y lo que fue todo el proceso de preproducción y lo que fue el rodaje también estuvo muy, muy bien, muy profesional. Es verdad lo que ha comentado antes Guillermo, de que pasamos mucho calor en el rodaje y creo que catalogaron nuevas especies de bichos, ¿no?, que nos picaban allí incluso. Pero bueno, al final pues vale la pena ver ya el proyecto que termina materializándose, y de hecho hace apenas un par de semanas nos dividimos. Estaba Guillermo y Elena estaban en Almería y nosotros nos fuimos a Sitges porque se exhibía prácticamente durante los mismos días en los dos festivales, que de hecho en Almería ganó el premio a mejor práctica de escuelas de cine. Y bueno, entonces si el proyecto se mueve, pues también es algo positivo de que se pueda ver el trabajo de los docentes y de los alumnos más allá del ámbito universitario, en lo que es el circuito de festivales. Y bueno, no sé, Manu, ¿quieres comentar de cara a lo que es el cómic? La parte del cómic es lo que nos interesaba, sobre todo a nivel de género fantástico. Creo que Manu ha traído materiales del proceso de realización del cómic para ver un poco el antes y el después. Buenas tardes a todos. Bueno, he traído unas pequeñas imágenes, ¿no?, para ver un poco las referencias que he tenido a la hora de hacer los personajes, aunque ha cambiado mucho, ¿no?, a partir de lo que me dijeron al principio a lo que luego fue. Bueno, de hecho, a mí cuando me enseñaron... ¿De qué te ríes? Así. A mí cuando me comentaron, ¿no?, de Connie Malone, por ejemplo, yo pensé en Madre Sara, ¿no?, de, y viene al caso, ¿no?, de Katsuhiro Tomo. Y pensé en el personaje como la Madre Sara, ¿no?, una tía guerrera ahí que... y nada, ¿no? Al final quedó diferente, ¿no?, lo que es el personaje, pero bueno... Simplemente quería mostraros un poco los conceptos que fui haciendo a partir de las primeras indicaciones de los personajes. Concept Stars, aquí tenemos a los dos al final, a los dos forajidos, que también al final estos son conceptos iniciales, ¿no? Luego se fueron puliendo más, pero bueno, más dibujillos acerca de lo que en un principio podía ser la estética. Aquí tenemos al doctor maligno. Sí, bueno, he puesto las referencias también ahí, ¿no? Las referencias que podía recordar, ¿no? Finalmente quedó algo más parecido a esto sin depósito. Vale, y bueno, Quimera, ¿no? La referencia a Penélope. Sí, es un, las referencias son ahí. Voy a mostrar también. Bueno, esto creo que os interesará un poquito más, ¿vale? Esto es lo, con esto es el storyboard con el que trabajamos al principio, ¿vale? Bueno, estas son las primeras dos páginas y luego os voy a poner cómo se ha quedado el resultado final para que veáis un poco que se ha respetado bastante el storyboard inicial con el que trabajamos. Ese storyboard hecho por Mari y por Fran en un principio que me lo pasaron y intenté adaptarme lo mejor posible al tema, ¿vale? Ese es el resultado final de esas dos páginas iniciales, ¿vale? Bueno, las similitudes en cuanto a todo, ¿vale? Intenté ceñirme bastante a esa idea de storyboard. La siguiente página. Ups. Esa no está. Ups. Vale, ahí está. Eso es. Vale, y no sé qué pasa, pero bueno. No sé por qué no va esta. Ahí está. Ahora le ha dado la gana ahí. Vale, las últimas dos páginas y tampoco va a la siguiente. La pongo a mano. Ahí está. Y bueno, sin más, no me enrollo más y simplemente, a ver... Ah, bueno, sí, también voy a comentar algo acerca de... Hay muchos artistas de cómic, muchos dibujantes que primero tienden siempre a hacer lo que es la línea, el trabajo de línea a mano, ¿vale? Y incluso la tinta también a mano. Yo desde hace un tiempo, desde que vengo trabajando con tableta gráfica, he intentado acostumbrarme a que todo el proceso sea a partir de la tableta gráfica. Eso tiene... Es una putada, porque no conservas los originales de los entintados y todo eso. Pero el control Z es un enganche. El control Z hace que todo encaje mejor. En fin, hay veces que sí que he trabajado con tradicional, ¿no? Pero en este caso sí que he trabajado todo tableta, ¿vale? Desde un principio. Bueno, ahora toca hablar de las referencias, que creo que están bastante claras. El señor Mike Mignola. Bueno, esa la pondré ahora. Sobre todo eso, esos campos de color negros, esas composiciones expresionistas, todo ese peso visual del negro, que también trabaja este hombre. Sobre todo la principal referencia ha sido esto. Y posteriormente, bueno... También quería poneros, que viene también al caso de esta feria, de este autor en concreto, que se llama Chris Kourassa, es el ilustrador de Darkest Dungeon y aparte creador del juego, y me parece una obra maestra. Y este tío también, obviamente, se ha pasado en Mignola. O sea, sin más, esas dos referencias son las que he usado para el cómic, ¿no? Y ya está, yo por mi parte... Ya estoy. Pues me reí antes porque supongo que todos habéis visto el corto y como hacemos todos estaríais sacándole fallos y diciendo esto es una mierda, esto mola, esto no, que es un poco lo normal. Porque yo también lo hago y lo estaba viendo y estaba diciendo estas cosas que en pantalla duran 5 segunditos y estuvimos aquí comiéndonos la cabeza con fotografía, talonaje, el cómic y ahora empieza a explicar Manu y te das cuenta de los miles de procesos que hubo. Y bueno, realmente fueron trastadas porque te cambiábamos el diseño cada dos minutos, por eso me estaba riendo. También la influencia del casting, de que iba cambiando y el reparto influye en el concept art inicial. Exacto. También. Luego aparecía un zeppelin en el fondo, luego aparecía un ahorcado y claro, es una serie de procesos que poneos un poco en situación. Grabado en tres días, ¿no? Tres días fue el rodaje y encima con mucha gente que no es del todo profesional, por no decir la mayoría que son semiprofesionales. Entonces, pues es una cosa que es más, yo creo, vamos, hay cosas que son maravillosas, otras que no tanto, pero el esfuerzo y sobre todo la experiencia valió mucho la pena con todos sus defectos y virtudes. Y eso es lo que creo que a mí me gustaría valorar, sobre todo yo lo que tengo ya muy claro es que en el mundo del cine es imposible trabajar solo. Hay que trabajar en equipo, hay que saber delegar, hay que saber confiar y hay que saber decir, bueno, yo no lo sé hacer todo, ¿no? Y vas un poco delegando. Entonces, pues yo le paso unos dibujos a Manu, él los adapta y dice, hostia, puta madre. Y supongo que Fran hará lo mismo con el guión, con la dirección y un poco con los actores. Entonces, pues bueno, de nuevo yo creo que dar las gracias a toda la gente que ha colaborado y a los que siempre se nos olvida también de citar, por ejemplo, que también está Elena, pero está al lado Vicente, que no hemos hablado de él, que fue director y supervisor de fotografía. Y siempre lo sentimos por todos los que ya os digo no podemos citar. Supongo que si habéis estado embarcado en un proyecto de estos, sabéis cómo va el tema. Hasta las novias sufren y las madres, vamos, aquí. Y poco más. Bueno, y yo me gustaría apuntar precisamente en esta dirección de lo que comenta Mario. A ver, todos queremos que los cortometrajes hagan lo mejor posible y que tengan un resultado excepcional, pero yo creo que lo más interesante y lo más importante de un proyecto como es la Escuela de Cine es realmente el aprendizaje que hay detrás y el proceso de cómo se ha hecho. Y yo creo que en este aspecto sin duda, pues bueno, tenemos que estar muy muy satisfechos, porque año tras año vemos como los chicos, los estudiantes, pues de verdad, cómo se involucran, cómo ponen toda la pasión y la ilusión que tienen y cómo trabajan en afrontar el proyecto que les proponemos desde la plataforma de la Escuela de Cine. Y yo creo que esto es un motivo de gran orgullo, simplemente el hecho de vivir esta experiencia. Si encima de esto, pues bueno, las piezas tienen acogida y tienen difusión por festivales, como comentaba antes Fran, de Sitges, un festival como Sitges, o llegar al punto de ganar un premio en el festival como Almería Western Film Festival, donde competíamos con escuelas de cine tan potentes como son SCAC, Banda Apart o Escuela Thai, pues bueno, ¿qué podemos decir? Que un proyecto nació en una universidad pública compitiendo con estas grandes escuelas, sin duda constituye un motivo de gran orgullo para, pues bueno, para todos nosotros que estamos metidos en el lío y por supuesto para toda la universidad que está detrás del proyecto. Y pues no sé, poquito más. ¿Queréis hacer alguna pregunta a alguno? ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna duda que os haya surgido tras visionar el corto, de la Escuela de Cine? ¡Hombre! Dime, Antonio. Primero, enhorabuena por el cortometraje. Muchísimas gracias. Y qué es lo próximo de la Escuela de Cine. Pues lo próximo. No, bueno, ahora mismo nos encontramos. Este corto, sí, eso es. Este corto es el corto de la tercera edición, que es del año pasado, pero este verano pasado, hace tres meses, rodamos el corto de la cuarta edición, que rodamos con David Valero, un cineasta de alicantino, y pues ahora mismo se encuentra en todo el proceso de montaje y postproducción de Los Bengalas, que es el corto que rodamos con David. Y de momento todavía no hemos empezado a planear 2019, porque como aún estamos acabando todo este proyecto del 2018, pues vamos a dejar pasar un poco más. Pero vamos, ¿qué se puede esperar? Pues seguro que más líos y más trabajo e ilusión como venimos haciendo año tras año. Y nada, la verdad es que por parte de los estudiantes, ya por los pasillos ya te están preguntando, oye, la Escuela de Cine cómo mola, qué hay que hacer para apuntarse. Y es una pasada que año a año pues veas esto crecer, algo que empezó, pues bueno, de aquella manera, sin medios prácticamente, aunque seguimos también casi sin medios, pero bueno, digamos que sí que se ha visto un progreso en este aspecto, y ver cómo año a año los chavales y cómo, pues bueno, se empieza a consolidar el proyecto, corre la voz y pues bueno, la gente realmente se interesa y quiere participar. Así que por nuestra parte estamos muy contentos. Siempre acabamos hasta las narices cada edición, decimos, bueno, ya veremos tal, pero luego llega enero, febrero y a todos nos apetece meternos otra vez a rodar, porque lo que nos mola es el cine y tener la oportunidad de trabajar con los estudiantes mano a mano. La verdad es que es una cosa que disfrutamos muchísimo. ¿Te vale? ¿Sí? ¿Alguna cosita más? ¿No? ¿Queréis añadir algo más? ¿Fran, Manu, Mario? Está todo explicado. Bueno, pues nada, una vez más agradeceros la asistencia a esta presentación y nada, espero que os haya gustado y atentos porque sabréis más de nosotros y de la Escuela de Cine pronto. ¿Vale? Muchas gracias.